estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Si tienes pena, pena en el alma, ¿por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa soy muchas cosas más, ven a mi casa, está la vida. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa, está la vida. ¿Tú qué recuerdas? Quizá tu madre o un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche y Hay cumba, cumba, cumba, cumba, chero. Hay bongo, bongo, bongo, bongo, cero. Tiki, tiki, va soñando el cumbanchero. Bongo, cero, que se va. Se va. Y suena así el tambor. Tiki, tiki. Estamos solos los dos. Susana,